hay que le cante a La Habana, hay que le cante a Colombia, le cantan a Venezuela, hay que le cante a Borinque. Y ahora yo para el mundo entero traigo Colombia para gozar. Y ahora yo para el mundo entero traigo Colombia para gozar. Colombia rica.